Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, bienvenidos a este podcast extraordinario del Inquisidor Ilustrado. ¿Por qué es un podcast extraordinario? Porque desde hace muchos días en nuestro querido municipio, estamos hablando de Santa Ana, del Táchira, han sucedido deslaves inexplicables para algunos y con mucha explicación natural para otros. Pero entre unos y otros ha surgido la teoría de los aspectos sobrenaturales, como no se veía acá en Santa Ana de hace como 100 años. Santa Ana, el Táchira, era un pueblo, o es un pueblo, o fue un pueblo con bastante supervisión, con mucha superstición. Y actualmente, los últimos acontecimientos han dado pie a que vuelva una teoría que dice que volvió una entidad que es prácticamente representante de acá, de nuestro municipio. Estamos hablando nada más del Indio Manaure. Ahora ustedes se preguntarán, queridos oyentes, ¿por qué surge esta situación? Hace unos días existió un deslave en la vía principal de Santa Ana, entiéndase acá, de nuestro querido pueblo, y volvió y ocurrió otro desbarrancamiento, deslave o movilización de material rocoso, como nosotros lo decimos. Y la gente empezó a especular una situación espiritual o una situación como fantasmal, de mito, de una leyenda que ya se creía por algunos olvidada, Rufino, y era tan sencillamente el espíritu del Indio Manaure. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué regresa de nuevo esa imagen del Indio Manaure? Es por una fotografía de hace, bueno, para el momento de la realización de este programa, ya la fotografía debe tener un mes. Y en la fotografía se aprecia una especie de esfinge, como le dicen los que no tienen conocimiento, o un tótem, entiéndase tótem, los árboles labrados y que le dibujaban caras. Allí, en una fotografía, curiosa fotografía que se hizo viral, sale un tótem. ¿Sí? Buenas tardes, Rufino. Rufino está que no se aguanta, señores. Bueno, Plácido, de verdad, esta tarde vamos a evocar una leyenda donde lo real y lo irreal se confunden, se armonizan en los más curiosos hechos de los mitos y leyendas, que son elementos que hacen interesante la vida cotidiana de un pueblo. Y nosotros los seres humanos, por instinto, aceptamos como existente un mito. Los mitos y leyendas forman parte de la idiosincrasia de un pueblo. Este nos viene desde la cultura de nuestros pueblos indígenas. Por lo tanto, nuestro pueblo Santa Ana y sus alrededores no podían escapar a esa realidad de las leyendas y mitos que han pasado de generación en generación, al que a algunos han sido heredados de pueblos vecinos, como es el caso de nuestro Indio Manaure, Plácido. Según los contertulios de esa época, Manaure llegó desde su tierra natal a Rubio. Posteriormente se ha ubicado en Santa Ana, según la leyenda, en la costa sur del río Climarí. Manaure venía acompañado de su mujer. Recuerda que Manaure era presentado un tipo indio, bajo y delgado. Su mujer era de la misma apariencia física de Manaure. Traían una niña muy hermosa. Ya desde que Manaure se instala en la costa sur del río Climarí, De allí empieza a labrar la tierra, a cultivar y a crear un ganado, a la par que trabajaba en dos haciendas existentes en el sector para la época, como era la hacienda La Florida y la misma hacienda El Tambo. A Manaure se le empieza a señalar de brujo, el brujo de los montes, porque él, al parecer, tenía cierta facultad para sanar incluso Plácido. A la gente que era picada o mordida por una culebra, él tenía la facultad de sanarlo, de curarlo. También se le señala por sus habilidades o propiedades de zoomorfa. Es decir, había quienes aseguraban que lo habían visto convertirse en un feroz tigre, en un león o con cualquier otro tipo de animal y posteriormente volver a su estado normal. Placio, esto no lo invento yo. Esto está transmitido de parte de los relatos que escuché de ciertas personas que se hizo la investigación. Personas, chicos, que tienen 60, 65, 70 años, porque ellos, según, conocieron la vida de Manaure. Muchos dicen que lo conocieron, que tuvieron la oportunidad, inclusive, de hablar con él, de dialogar con él. Hay personas que aseguran, digo, que hablaron con él. Ahora bien, Plácido, Manaure, según la historia o relato, que a raíz del derrumbe en el sector El Tambo, ya usted lo señaló, empezaron a decir una cantidad de cosas, de que Manaure, que su esposa había venido a llevarse el tesoro. Y personas, valiéndose de la tecnología, en un trabajo, un montaje fotográfico, hicieron una especie de tótem. Lo publicaron en las redes como algo normal, inclusive se hizo viral, y los parroquianos llegaron a creer, crearon confusión de que era un testimonio de la presencia de Manaure en ese sector. Ahora bien, Plácido, allí hay una cierta confusión que se ha creado porque, le repito, eso es un montaje de la tecnología moderna que aparece allí el indio Manaure. Manaure no solamente, chicos, se ha dicho que habitó en el sector del Tambo, sino que posteriormente Manaure se traslada a un cerro llamado Cerro Azul o Cerro Manaure, que está ubicado en la parte norte de Santa Ana, es decir, en la carretera Vía Rubio. Allí también Manaure pernotó un tiempo y allí también enterró su tesoro, según los contertulios de la época. También se le señala, chicos, que Manaure se trasladó al Cerro de la Mina, que es el sitio de mayor credibilidad del pueblo, porque según la tradición, Manaure, quien osaba ir al Cerro de la Mina a tratar de conquistar su tesoro, si no cumplía ciertas pautas que él les fijaba, desataba una tormenta feroz, lluvia, trueno. Y el pretendiente, el que quería apoderarse del tesoro, tenía que regresar inmediatamente al pueblo de Santa Ana. Profino, voy a hacer una pregunta. Recuerda que no existen preguntas bobas, ¿no? Sino bobos que no preguntan, dice un adagio. ¿Por qué se asocia las tierras de Santa Ana con Manaure? Bueno, mira, precisamente porque fue una tradición, porque sí existió. De acuerdo a, más adelante te voy a decir, de acuerdo a un señor de 93 años que vive actualmente en Santa Ana. Está vivo. Está vivo y está muy lúcido, todo el mundo lo conocemos, pero por respeto no voy a decir el nombre. Un señor muy popular, todo el mundo él anda por ahí caminando, Es más, se asombra la gente cuando se le dice, mire, ese señor tiene 93 años. Increíble. Él, según él, le repito, vio y vivió la experiencia de Manaure. Estaba muy pequeño, él me cuenta que estaba muy pequeño. Y Manaure venía desde el Cerro de la Mina a Santa Ana y traía un burro con una maleta de carbón. Él venía a cambiar el carbón por miche, tabaco y otras esencias que él necesitaba. Rufino, estamos hablando de qué año. ¿En qué año podría haber sido eso? ¿A principios de 1900? Sí, aproximadamente en 1900. O 1930. 1930. Si el señor tiene 90 años, sí. Debe estar como en 1930, 1940. Exacto, sí, eso forma parte de esa leyenda que hicieron viral. Bien, entonces, Manaure llegaba a Santa Ana, paseaba a buscar el chimú, a buscar el tabaco, todo lo que él necesitaba. Pero ninguno fue capaz de vencer los pautos que él ponía para hacerse acreedor al carbón, que según los contertulios era oro. Entonces, total, de que posteriormente Manaure se traslada a la zona este de Santa Ana, la parte más alta, para allá, para el cerro, por donde nace el río Crimalí, la quebrada La Ratona. Y allí instala, entierra otro tesoro más. Entonces surge algo, Plácido, surge algo en el año 1976. Ahí, la quebrada La Ratona, presenta una crecida, una abundada espectacular, diría yo, y arrastra con el dique de contención, el dique de captación del agua de Santa Ana, y arrasa contra todo lo que consigue. Entonces se creó otra leyenda más. Se decía que fue que vino Manaure con su hija y se llevó parte del tesoro que tenía en esa zona. Hay quienes atestiguan o dicen que vieron a Manaure bajar con su hija en una especie de canoa, cuando la abundada o crecida de la quebrada de La Ratona se hacía más fuerte. Eso ocurrió en el año 76. Ajá, Rufino. Ahora quiero, yo te pregunté por qué asocian, ¿de dónde es el indio Manaure? ¿De dónde es? Según la leyenda, es de Coro, él es coreano. Ajá, escúcheme, yo tengo en estos momentos en mis manos un libro que publica el autor, el español, Antonio Reyes. Y el título se llama Caciques Aborígenes de Venezuela. Es el primer tomo, ¿no? Y dice, esta obra está comprendida en dos tomos y habla de los caciques aborígenes de Venezuela. Lo tengo en mis manos, es un libro de Antonio Reyes, español. En la página número 139 me habla de Manaure y Mara. ¿Sí? Los sí, tengo pero, aquí en pero, mi mano, pero mira, Plácido, recuerda que te estoy diciendo nuestro Manaure santanense. ¿Cuántos Manaures existen? Tantos Manaures como las leyendas de la mitología, de la creencia popular han desarrollado. Yo pongo en duda que existan más de un Manaure que no sea el histórico que aparece en este libro. Bueno, es que sí, efectivamente, según la leyenda, Manaure procede de una herencia de caciques, de unas tribus, pero por eso dije, nuestro Manaure santanense, porque en cada, fíjate que Manaure llegó de Coro a Rubio, ¿no? Lo dije ya. Correcto. Ajá. Y él se instala en la tierra santanense y empieza a distribuir por todo el territorio del municipio su riqueza, su tesoro, dejándolos enterrados en una parte, Cerro La Mina, Cerro Azul o Cerro Negro, en el Tambo, en la parte este. Bueno, mira, te decía de la laguna, que para aquella época cazó alarma. Le cuento, Plácido, que si los galpones aquellos que están pegados a la quebrada La Ratona, por el lado sur de Santa Ana, lo que llama el Cafetal 1, Cafetal, hubiese existido para ese momento, hubiesen arrasado con todo eso. Ajá, mi pregunta, Rufino, así como yo me gusta preguntar mucho. Yo te digo una a ti, Rufino, te lo digo a ti. ¿No podríamos estar hablando de una distorsión de la realidad acá en la, porque nosotros sabemos que históricamente aquí debió haber subsistido, debieron haber habido o existido los, lo más cercano que tendríamos nosotros son los timotocuicas, ¿no? Y estamos hablando que eran de los caiquetías de la tierra de Coro, según me dice el libro de Antonio Reyes. Y dice, si me permite, Rufino, Manaure fue un cacique inteligente. El calificativo de sabio podía otorgársele sin reticencia, porque bien era cierto que todo lo que había aprendido de la vida misma resultaba innegable. Él era uno de los que más le daba guerra a los españoles, ¿no, Rufino? Y dice aquí, Manaure era sagaz y prudente, ponderado, servicial, justiciero y acucioso, o sea, muy meticuloso en sus cosas, ecuánime y sobrio. Su voluntad, puesta a prueba, no se desmayaba nunca. Por otra parte, poseía asimismo un arraigado y fecundo concepto administrativo. En sus manos, las riendas del gobierno tenían una dirección firme y consciente. Estamos hablando de los primeros caciques, que era una forma de gobierno primitiva acá en Venezuela. Sí, mira, Plácido, aquí hay algo. Usted me está leyendo algo del indio Manaure que existió en Falcón. Ahora yo me atrevo a locurar, a decir algo. Llega a Rubio, un señor delgadito, cual tal lo escribí ya anteriormente, se traslada a la costa sur del río Crimarí, falconiano o coreano. ¿Qué pasó en ese momento? Como en eso ya se hablaba del indio Manaure, pues entonces tomaron a ese señor que venía de Falcón como el indio Manaure. Y le tildaron, le pusieron el mote del indio Manaure. Y los demás, como tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, es leyenda y mitología. Porque es imposible que un señor que llegue a cultivar la tierra de la noche a la mañana aparezca sembrando tesoros por todas partes. Rufino, tú, estamos hablando del Manaure mitológico. Exacto, el de Santa Ana, el que has creado porque llegó un señor de Falcón y entonces le dijeron ese Manaure. Rufino, el Manaure histórico, ¿qué hizo con los españoles? Me la pregunta, me la hago yo mismo. Él ayudó a mapear todo lo que es la costa venezolana, la costa occidental venezolana, a través de un pacto que llegó con los españoles, y a cambio de regalos y cosas de esas, ellos decidieron no hacer guerra a las tribus y dijeron que iban a colaborar haciendo un mapeo de la costa venezolana. Ellos llegaron mucho más allá de la península de La Guajira, pero fue Manaure el que ayudó. Y Manaure tenía un concepto de las tierras. Ahora mi pregunta es, y yo quiero descubrir ya sabemos históricamente quién es Manaure. Me dice usted, Rufino, que hace muchos años, estamos hablando de 90 años, ¿sí? Llegó un indio de las tierras de Coro, que posiblemente se confundió con Manaure. Ahora bien, sin mirar tus hojas, Rufino, sin tus apuntes, ¿qué has escuchado tú de las causas del derrumbe constante que ha sucedido acá en el municipio? Bueno, mira, Plácido, precisamente yo te iba a decir algo. Se presenta ese derrumbe, vamos a hablarlo coloquialmente porque es deslave y nosotros sabemos que es deslave, pero mejor vamos a hablar lo que todos conocemos como derrumbe. Se presenta el derrumbe en la zona de Veracruz, inicialmente en la Puente de La Ratona, que no repercute. Posteriormente se presenta ese gran derrumbe en el sector del Tambo. Al lado de allá del Tambo, del derrumbe en el Tambo, quedan aisladas unas 11 o 12 unidades de transporte público. Esas unidades, por supuesto, tienen su conductor y tienen su ayudante. Una noche, escúchame esto, Plácido, escúchame qué pasó aquí, qué pasó. Una noche, eso, que ellos estaban pernotando allá, cuidando sus unidades y esperando al otro día para hacer su trabajo, una noche ven una luz azul incandescente del tamaño del foco de un vehículo. Sale del barranco, se desplaza como 10 o 15 metros, desaparece la luz. Ellos se quedan asombrados, ¿qué pasó ahí? De pronto, como a los 3 minutos, pasa por el frente de ellos una señora en enaguas. Enaguas es el vestido que era el vestido largo, y toda despeinada, toda, es decir, una presencia que realmente causaba espanto. Pasa por el frente, te digo, hay como 11 o 12 personas. Imposible que sea producto del cansancio, producto del hostigamiento, cualquier cosa que le pueda decir. La señora pasa por el frente de ellos y como a los 20 o 30 metros la señora desaparece. Rufino, yo empecé, cuando me relatan esa parte, empiezo a preguntarle a uno por uno y me dicen, sí, fue verdad. El señor encargado de un establecimiento que hay en el Tambo que prepara comida típica, también le pregunté y me dijo, sí, yo la vi y vi la luz. ¿Qué pasó ahí? Yo me atrevo a decir, para elocurar, para ahondar más en la creencia, como voy a hacer un aporte, que fue la señora de Manaure que vino a llevarse el tesoro. Porque este señor de 93 años me dijo, mira Rufino, no vuelve a haber derrumbes de esas proporciones en el Tambo. Habrán algunas escaramuzas, algunos deslaves del terreno que quedó suelto, pero de esa proporción no habrá, porque Manaure se llevó el tesoro, o la señora de Manaure se llevó el tesoro que estaba enterrado. Inclusive a raíz de eso han surgido una serie de comentarios que, lógico, que no lo voy a hacer aquí. No, incluso, Rufino, yo escuché que la persona que me dijo no se refirió al tótem, estamos hablando de la imagen. Sí. Dijo esfinge. No, la persona pues no conoce ese tipo de, claro, de artesanía. Pero dice, mira, hasta el punto donde ha llegado la gente, ha llegado a especular. Me dijo, ese tótem o ese esfinge, como ya lo nombró, se la llevaron para Caracas y era de oro. O sea, imagínate la aseveración de esa persona. Y así, como lo dice ella, se multiplica. Igual que la fotografía que estamos viendo. Es la velocidad, Rufino, yo quiero hablar hoy, es la velocidad de la información que no tiene fuente. La información que dice, yo creo que es esto, pero no se verifica qué es. Y como las redes sociales y el internet viajan tan rápido y la gente le encanta el sensacionalismo, entonces distribuyen una imagen y dicen que es algo. Pero lo curioso del caso, ¿sí? Lo curioso del caso es que volvemos con el tema de Manaure. Y según todo ese tu escrito, él dejó tesoros acá. Puede ser el mismo Manaure histórico, o un Manaure referencial, o un Manaure de realidad modificada. No, mira, Plácido, ahí lo que hay es una leyenda, un mito que se creó. ¿Manaure existe en Santana? Manaure como tal, hay personas de, ya ahorita tienen 60, un poco más, porque la juventud no cree en eso, ¿no? Eso de 60 es porque el abuelo o el papá le relató la historia del Manaure que vino, que vivió. Es más, hay quienes aseguran que en algunas oportunidades en la quebrada La Cucurí veían la hija de Manaure bañándose en una quebrada de oro. O sea, una quebrada de oro, oro fino. La hija de Manaure. Y te repito lo que decía hace algún momento, hubo quienes pretendían la mano la mano de la hija de Manaure, pero había no pausa. Rufino, quiero preguntarle al Rufino, al inquisidor, al que busca la verdad, al que me trae escritos, al periodista de los años 70. ¿Qué opina Rufino Segovia de esto? Realmente, chico, yo opino que es una historia muy bien tejida, una mitología que ha sido creada y se ha expandido a través de los tiempos, pero que en este momento se revive a raíz del derrumbe y del tótem que fabricaron a través de la tecnología, y que la gente llegó a creer que era verdad, que eso existía como un testimonio del indio Manaure. Entonces, el indio, la historia del indio Manaure es tan igual como cualquier otra historia que se pueda plantear de Santa Ana. Pero yo te quiero señalar algo, Plácido, antes que se me olvide. Como en el año 76 la quebrada la Ratona se echó esa crecida o abundada, como decimos normalmente en este pueblo, hay quienes han dicho y asegurado que en la parte este de Santa Ana, en los cerros arriba, existe una laguna inmensa, una laguna que protege otra parte de los tesoros de Manaure, y que si Manaure o su hija o su esposa llegan a llevarse ese tesoro, Santa Ana desaparecería de producto del desbordamiento de esa laguna. Mira, Plácido, yo quiero, chico, en este momento se ha venido creando una especie de zozobra, de nervios, sobre todo en las personas de edad, le repito, ya los muchachos no creen. Yo quiero decir y aprovechar estos momentos. Hay gente que tiene miedo, Rufino, claro, porque cree. Claro, Manaure. Exacto. A mí me lo han dicho, me han preguntado, Rufino, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina? Yo les puedo decir, mira, esa laguna no existe. De pronto hay un represamiento de agua como es natural. Rufino, ¿y el cerro de Manaure? ¿Qué podemos decir del cerro de Manaure? Disculpa, porque estamos en vivo, señores, y por eso pasan esas cosas. Rufino, el cerro de Manaure. Bueno, ¿cuál de los dos? Porque tenemos el cerro de Manaure allá en la vía Estación Santa Ana, pero tenemos el cerro de la mina, que es lo que tú me quieres preguntar, donde dicen que si le arroja piedra empieza a llover. Es el cerro de la mina. El cerro de la mina. Bueno, ahí siempre ha existido esa tradición, bueno, que ha habido gente que ha tratado de apoderarse, pero que no son capaces, repito, de cumplir los pautos que él fija. Claro. Mira, Rufino, te voy a hablar rápidamente acá, ¿sí? Manaure vivió entre 1522, los españoles no tenían ni 50 años de haber llegado acá, y él fue uno de los primeros caciques que tuvo contacto con los españoles y que negoció pacíficamente con ellos. Sin embargo, tuvo que abandonar su tierra natal por injusticias y abuso, sobre todo de los alemanes Welser, ¿sí?, que se apoderaron de la gobernación de Venezuela. Murió, escúchate bien, murió en combate en el Tocuyo, defendiendo su pueblo de los invasores. El Tocuyo, 1546. Sí, escúchame, Plácido. Rufino, en el Tocuyo, 1546, Santa Ana ha sido fundada en 1860, casi que 400 años, 300 años, podemos decir, de esos acontecimientos. ¿Cómo llegó el indio Manaure? Hay una teoría que dice que fue que su espíritu se materializó y llegó a estas tierras, o encarnó en algún otro. Mira, Manaure, le estoy diciendo que Manaure, Plácido, le estoy diciendo que fue un señor que llegó de Falcón, y como ya venía, se hablaba del indio Manaure, de ese valeroso, de esa clase magistral que tú estás dando esta tarde, porque están dando una clase magistral para muchas personas que no la sabían, pero que estoy seguro que hoy van a despertar interés y van a empezar a averiguar y a ahondar más sobre la realidad del indio Manaure que existió hace más de 500 años. ¿Es verdad o es mentira lo que sucede acá en el municipio? ¿Es verdad ese tótem? ¿Es verdad los derrumbes? ¿Es verdad lo del indio Manaure? Dilo usted, dígalo usted, don Rufino Segovia. El tótem, le repito, es producto de la creación tecnológica de un grupo de personas. Falso. Eso es falso. Los derrumbes están allí producto de los deslaves que tú dices, de la misma naturaleza. La deforestación. Ahí no había deforestación, sino que eso se venía erosionando poco a poco, y ahí no intervino la mano del hombre en ese derrumbe. No hubo deforestación en esa área. Ahí en esa área no. Y entonces, como, bueno, se aprovecharon, le repito, fabricaron ese tótem, hicieron creer que era la presencia de Manaure. Y Manaure es heroico, que tú dices que tú nos has dado esa clase magistral, sí existió. Pero que el indio Manaure, por eso se dice, nuestro indio Manaure es de un señor flaquito, raquítico, que como era de coro, pues, existía la historia, no es leyenda, sino la historia del indio Manaure, aquí en Santana, la han convertido en leyenda mitológica del indio Manaure, su esposa, su hija lindísima, bellísima, que se bañaba en oro en la quebrada Cocurí. Interesante, ¿no? Bañándose en oro, sobre el, todo porque el oro, el punto de fusión para derretirse son más de 500 grados, Rufino. Entonces, esa mujer tenía la piel de hierro. Ah, no vale, es que es la creencia, es lo que la gente decía. Ah, claro. Para acentuar más la leyenda. Bueno, Rufino, con eso, ¿tú crees que ya hemos respondido en este podcast extraordinario? ¿Tú crees que ya respondimos esa pregunta? Bueno, mira, para aquella gente que todavía cree que eso es producto del indio Manaure y que ese tótem existe, y que, sobre todo, Rufino, sobre todo, de que existe un tesoro acá escondido. Mira, es mejor que digamos de una vez, porque en esto nos van a oír en muchas partes de Santa Ana y de Venezuela y el Táchira. Vamos a decir que los tesoros de Manaure es totalmente falso. Vamos a decir que si Manaure existió fue un humilde trabajador que vino a Santa Ana, que venía a cambiar chimú, tabaco. El Manaure Nietzsche, de coro, que no tiene que nada ver con el Manaure histórico, ¿no? Exacto. Venía a Santa Ana con un burro, traía carbón para vender y comprar su chimú, su miche, su tabaco. Pero que decía que era que traía bultos de Dios. Manaure no dejó enterrados tesoros en el municipio de Córdoba. Ni tampoco existe la laguna que si Manaure viene y se lleva el tesoro, va a arrasar con Santa Ana. Señores, eso es totalmente falso. Eso es producto de una leyenda, de una mitología que se ha venido transmitiendo, así como en los próximos programas nosotros vamos a hablar de algunas leyendas del municipio de Córdoba. Claro, además, sí, tenemos montados dos que nosotros mismos hicimos los guiones. Claro que sí. Bueno, mis amigos, entonces, muchísimas gracias a don Rufino Segovia. En este podcast yo hablé con Rufino y dije, don Rufino Segovia, hay un hecho en la calle que de verdad hay que desmentirlo, porque la gente cree en eso. Y yo necesito alguien con la experiencia suya, con los pies puestos sobre la tierra, para decir las cosas como son. Por eso lo invité a este podcast extraordinario, para decir por estos micrófonos que eso es totalmente falso. Sí, pero es que mira, Plácido, tenemos que desmentirlo de los tesoros por lo siguiente. Porque gracias a esos señores que fabricaron ese tótem y que era la presencia de Manaure brillando el tesoro, imagínate que aquí suceda como en la época allá de las guerras del norte, donde invadían porque habían zonas de ricas, oro, ricas en oro. En oro, y entonces, ¿te imaginas? Que a invadir en Santana gente para el Cerro de la Mina, para el Cerro allá, Cerro Azul, Cerro Manaure, para el mismo Cerro del Tambo. Increíble. Increíble. Entonces, eso de Manaure pudo haber existido la persona, pero no la mitología, repito, no la leyenda. La leyenda la hicieron leyenda, lo hicieron leyenda, pero es mentira. Tesoro no existen ni existirán, porque si no, don Plácido ya hubiese ido con pico y pala a escarbar en el Cerro de la Mina. Claro que sí. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento. Este fue un podcast extraordinario de El Inquisidor. Con dos inquisidores, ¿no, Rufino? Sí, yo quiero dejar claro lo siguiente, Plácido. Esto no es producto de la volea al aire porque Rufino quiso escribir. Hablé con personas de 60, 65, 70 años que han escuchado y que han transmitido. Compañero de juego tuyo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo aprendí a escucharlo del Indio Manabre a los 10 u 8 años. ¿Sí? Y yo llegué a creer que, ¿verdad? Es más, le tenía miedo salir ya a las calles no y me encontrara con el Indio. Bueno, ahora lo que sí nos gustaba era ir a encontrarnos con la hija del Indio, ¿no? Bueno, Rufino, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Estamos pendientes para el otro de Leyendas de Táchira. Y a ustedes, por favor, suscríbanse a las diferentes plataformas de los podcasts y déjenos comentarios allí, ya sea en iVoox, Castbox FM, en Spotify y en otras plataformas más. Les habló Plácido Gutiérrez. Rufino, palabra para cerrar. Muchas gracias, don Plácido, por la confianza que usted tiene en mí. Y le repito, aquí estaremos. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.